con valentía y fuerzan sus corazones, indios que con valentía y fuerzan sus corazones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Muy cordial saludo a todos los que nos escuchan en este programa. Nos encontramos transmitiendo desde Barcelona en cuarentena. Somos Colombia Despertó y hoy les traemos este programa en el que trataremos sobre extractivismo y comunidades indígenas, afro y campesinas en el territorio colombiano. Bienvenidos. ¡Y que viva la Guardia Indígena! Jenny Muruy Andoque Yiche, mujer Huitoto Andoque, del Amazonas en Colombia. El poema se llama El hambre del hombre júbide. Invito a mis compañeros a que también lo lean conmigo. Yo no soy de ahora. Millones de años he venido siguiendo el rastro de mi padre. ¿Dónde me voy a extraviar? Este mundo no es grande. Es como la espalda, del cucarroncito. Da un paso. Luego da otro paso. El conocimiento no es grande. No hay que buscarlo lejos. No hay por qué cansarse. Es un pedacito. Es como la uña de la mano. Como la uña del pie. La conjuración de nuestras ansias no es tan larga. No es gran cosa. Es como el hambre. Cuando le damos de comer. Ahí termina. Pero no nos vencerán. Ahí termina. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Bueno, y en este programa maravilloso nos acompaña Mabe. Ella es una antropóloga que nos va a introducir al mundo de la existencia de las comunidades y pueblos originarios en el territorio que hoy denominamos Colombia. Gracias, Mabe, por acompañarnos. Bienvenida y cuéntanos qué son los pueblos originarios en Colombia. Gracias, Ruth. Hola a todos. Bueno, yo primero quiero contarles un poco sobre los pueblos indígenas de nuestro país, porque al hacer parte de la sociedad mayoritaria, muchas veces pues no sabemos con quiénes vivimos en nuestro territorio nacional. Estas naciones indígenas, estas nacionalidades indígenas, pues son muy amplias. Y recuerdo que en el colegio, cuando me enseñaban, me mostraban, era como esas poblaciones que ya habían, supuestamente para ellos, exterminadas, ¿no? Hablaban de los chipchas, hablaban de los chimila. Y gracias a la lucha indígena, hoy sabemos que están muy vigentes los pueblos indígenas. En nuestro país son 102 pueblos indígenas. De estos 102 pueblos indígenas, 87 reconoce el Estado colombiano. Los demás pues están en ese proceso también de reconocimiento. Y bueno, la diversidad étnica en nuestro país, pues como ven, es muy, muy amplia. Esta riqueza la podemos encontrar también en la diversidad lingüística que tenemos. Hablamos casi más de 69 lenguas en todo el territorio nacional, de las cuales pues hay 8 familias lingüísticas que son, digamos, como las que más se renombran: la familia Chicha, los Arhuacos, los Caribe, los Quechua, por mencionar algunas, ¿no? Y muchas de estas familias lingüísticas, pues hay tanta diversidad lingüística que algunas ni siquiera se logran ubicar en una familia, como hemos escuchado hablar de los Andoque, del Cofán, del Nasayugue, que ahorita escuchábamos la canción de la Guardia Indígena. Su lengua, pues, con esa riqueza que tiene, pues aún los lingüistas no le identifican pues ese origen. Esto pues nos muestra justamente esa diversidad que existe en nuestro país y que también nos pone a pensar cómo hemos perdido la oportunidad de conocer otros mundos, otras formas de pensamiento. Como sociedad mayoritaria, nos negamos a ver quién está a nuestro lado, y en este mundo de cosmovisión hemos ido identificando que hay otras formas de llegar a ese conocimiento a través de las plantas sagradas que ellos usan, a través del mambe, que también viene de la coca, del yajé, del yopo, diferentes plantas que son usadas para poder comprender el mundo y esta realidad. Creo que ese pues es el mensaje que quiero manifestar en este momento, donde vamos a iniciar una conversación donde hay muchos imaginarios que hay que romper. Por ejemplo, un imaginario que tenemos es que los pueblos indígenas tienen mucha tierra en el país. Y aunque los mapas podrían mostrar grandes áreas extensas con los resguardos, es cierto que estos territorios que están adjudicados a ellos, que han sido por su lucha, pues no son las zonas más productivas del país. Y por eso pues vamos a empezar justamente a hablar de esas problemáticas que existen hoy, pero pues con toda la invitación a que nos identifiquemos en ellos y esta palabra que sea dulce y nos haga pensar también el futuro de nosotros como parte de esta sociedad donde estamos todos juntos. Bienvenido, compañero. Julián es un psicólogo que ha trabajado en las comunidades junto a Mabel de La Guajira, en el norte de Colombia, en el gran pueblo desértico. Bienvenido, Julián, gracias por acompañarnos y darnos tu apreciación sobre existir y ser un pueblo originario tras todo este proceso de colonización, invasión y saqueo que nos acompaña hasta el presente. Palabra dulce. Sí, gracias, Ruth. Bueno, Mabel ya nos hablaba un poco de la situación de los pueblos indígenas en Colombia. Hay 102 pueblos indígenas en Colombia, 102 pueblos con una riqueza cultural y una diferencia lingüística y territorial muy grande. Aunque generalmente se ha dicho en el discurso político que las comunidades indígenas tienen una gran parte del territorio nacional porque se encuentran en zonas de amplio territorio, en resguardos, la verdad es que las condiciones territoriales de los pueblos indígenas en Colombia son muy, muy difíciles. Eso ocurre porque generalmente están ubicados en zonas de conservación, y esto debido a que por todo el proceso de la colonización, desde la llegada de los españoles a América, las comunidades indígenas que estaban en territorios productivos, en las zonas generalmente de sabanas y llanos en Colombia, tuvieron que desplazarse a zonas de más difícil acceso, en las zonas de montaña y en las zonas de selváticas, de bosque tropical. Y eso ha hecho que sus resguardos, los pocos resguardos que se han reconocido en Colombia, estén en zonas de conservación. ¿Qué pasa que sean zonas de conservación? Implica que no se pueden utilizar los recursos que están ahí a menos de que sea mantenimiento de estos mismos bosques y de estas mismas zonas ambientales. Y qué implica eso también, que las comunidades indígenas no pueden desarrollar prácticas productivas. Además de eso, por estar en estos territorios, hay una gran cantidad de recursos naturales que se encuentran ahí y que son recursos que entran en conflicto con la misma jurisdicción de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los recursos minerales que están en el subsuelo son propiedad del Estado y por lo tanto pueden ser explotados. Sin embargo, están en territorios indígenas, y eso ha generado muchos conflictos en zonas donde hay grandes recursos, donde se ha intentado hacer extractivismo, donde hay incluso ya concesiones, y eso ha generado conflictos. Se ha intentado avanzar en legislación para que estos conflictos se solucionen. En este momento existe la consulta previa, aunque no sea reglamentado, existe la consulta previa y es una de las herramientas que usan los pueblos indígenas. Sin embargo, es una situación que todavía no se resuelve. Vamos a continuar este programa hablando sobre extractivismo. En este primer segmento endulzamos esta palabra mencionando a nuestros mayores, a los pueblos originarios de los que nosotros venimos. Y más adelante vamos a continuar visibilizando y profundizando en estas problemáticas que vienen desde la conquista, la colonia y hasta el presente. Vamos con música para endulzar y mantener alegre el corazón que viene desde las entrañas de la Colombia ancestral. Claro, grave, porque recuerda de este ancianito que te vieron. Eso es para mantener alentado el corazón. Agua canta, naya que va, toma cinta, naya que va, que reñía, naya que va, amarillo, naya que va, upa, parma, no sé, serma, upa, aparma, maraita, o, maraita, o, bayalosa, o, matonesa, o, canibiosa, o, diubio, guarare, diubio, guarare, mudu, mudu, guarare. Usted mismo se hace así. Sí, cuando vaya a salir para cualquier lado, llegue y reza oraciones. Para que usted lo quede en todo, para que no lo cargan rabia, envidia, mejor dicho, así que sus enemigos, para que lo reciben. Ellos son buenos para esa oración. Despierta, Colombia. Chipchombia. Guayomba. Colombia. Papayombia. Uitombia. Aracombia. Chipchombia. Guayayombia. Coñombia. Aragón. Imbayombia. Mangombia. Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque. Aquí comandante Chikungunya reportando también desde la cuarentena y ahora entonces seguimos con el segmento de extractivismos o extractivismo para saber un poco más qué está pasando en relación a las resistencias que hacen desde la madre tierra y desde estas naciones indígenas a todo el tema del conflicto por el despojo, que sigue 500 años después, no ha terminado. Estamos escuchando Coco por Coco de Herencia de Timbiquí y esta es una canción que, bueno, es del Pacífico colombiano. Me comenta aquí mi paciente cero, que es uno de los que nos está escuchando, que 10.6% de la población del país, de Colombia, es raizal afro o negra. Entonces también estamos convocando a estas poblaciones porque son poblaciones necesarias para la convivencia, para la paz y para las luchas contra el extractivismo. Hay algo que tiene que ver, hay muchos extractivismos, ¿sí o no? Pero hay algo que ha azotado a la población y a la tierra, que es el boom minero. Saludo a Ruth y también voy a saludar a Pamela, que está aquí con nosotros en la mesa. También voy a saludar Saludos, también va a saludar a Joniger, que también nos va a acompañar un pedacito en esta mesa, a Samuel, que también va a traer algo sobre el extractivismo y las plantas y las patentes de las plantas. Y también vuelvo a saludar a Julián y a Mabel, que más adelante nos van a contar un poco más sobre un caso en específico en La Guajira. El boom minero es un término que se trata básicamente del momento exacto en el que Colombia hace una transición de ser un país con una minería mediana, artesanal y ancestral, a convertirse en un país de economía primario exportadora, que lo posiciona como un país minero de modelo extractivista. Este modelo, pues, ya sabemos que es el modelo que produce capital a partir de la extracción intensiva y extensiva de los minerales de la tierra. Esto cuando se da en Colombia este boom, se da en la época, en la década de a partir de la década de los 90, el discurso colombiano gubernamental se adhiere, como siempre, como cosa rara, a las dinámicas del norte imperial, y se habla entonces de la crisis económica global, de las respuestas al terrorismo a nivel internacional, el alza de precios de los minerales, entra pues fenómenos como la especulación, y todo eso trae una transformación en las decisiones gubernamentales colombianas, que empiezan a legislar para lo que nos comentaba ahora el compañero Julián en sus palabras atrás. Empezó a ser dueño del Estado colombiano del subsuelo, pero tampoco era el Estado colombiano. Entonces se empezaron a cerrar empresas nacionales de minería, y empezó a hacerse ese impulso y esa adecuación de marcos y regulaciones para que entrara la entre comillas, inversión extranjera a hacer pues presencia en los territorios. Se estima más o menos que el crecimiento de la minería extractivista en nuestro territorio tuvo entre el año 2000 y el año 2009 aproximadamente un aumento de 36 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces ahí nos encontramos con que para que estos inversores extranjeros se sientan seguros de que van a tener con toda seguridad sus minerales y que perder la inversión, empieza el control militar, pues a través del paramilitarismo en los territorios, se empieza a judicializar y a criminalizar la pequeña minería de los pueblos originarios y que ancestralmente han estado allí en sus prácticas muy pequeñas o con unas escalas mucho menores a lo que hace el extractivismo ya como política neoliberal. Básicamente, compañeros, ese es como un contexto de lo que es el boom minero y las transformaciones que se han venido dando y se siguen dando hasta el presente para despojar a Colombia y a nuestra tierra, a nuestro piso que nos sostiene, de su riqueza. Cuando un gobierno es inepto, como el que tenemos hoy en día, que no tiene proyectos para poder bajar la tasa de desempleo en el país, se inventan la entrada de multinacionales a nuestro país para poder que, explotando la minería de esta forma, vayan a tener empleo para las comunidades. Pero eso no es cierto, porque las mismas comunidades han venido siendo engañadas por las negociaciones que hacen los gobiernos como nuestro con los terroristas, como esta empresa minera que nos está visitando en el país. Hola, comentar que hoy no vino Pamela, sino Macorina. A lo que se viene hablando de extractivismo, de cómo todas estas empresas multinacionales empiezan a hacer exigencias al Estado y a servirse de ciertas prácticas de represión para que los pueblos cedan los territorios. Un ejemplo claro de esto fue lo que se vivió en Cajamarca, que es un municipio dentro del departamento del Tolima, de donde yo soy, oriunda. Allí la situación que se vivió fue con una multinacional llamada AngloGold Ashanti, AGA. Es una multinacional sudafricana que, bueno, sus mayores labores son de extractivismo de diferentes minerales. Llega a nuestro país en el año 2000, pero solo hasta el 2013 empieza como la actividad de exploración. Estos capitales, hay que decirlos, que no vienen, por lo general, trabajan estas empresas mancomunadamente, de modo que en ese mismo proceso estaba también la suiza Glencore y la canadiense B2 Gold, así como Mineros S.A. y Mega Uranio. Estamos diciendo que son varias las multinacionales que llegan y además que trabajan, vamos a decirlo, en equipo para lograr las concesiones. Bueno, pues resulta que este proyecto que se intenta colocar en funcionamiento en Cajamarca lo denominan La Colosa. Esto ya es a partir del 2008 y toda la comunidad empieza a organizarse, ¿no? Porque claramente son las mismas dinámicas. La empresa viene, empieza a dar regalos a la comunidad, a ofrecer cierto tipo de beneficios a las personas, a dar la información de manera que la comunidad no lo comprende. Entonces vemos que es una información atravesada por el beneficio individual, pero también por la mentira, ¿no? Hay otro argumento, pues se produce lo que llaman los gringos company town, es decir, que el pueblo se hace absolutamente dependiente de la actividad minera. Luego de que la actividad minera se acaba, el pueblo queda destrozado económicamente, porque no tiene otras fuentes económicas para sobrevivir. Bueno, una vez Aga se ubica en La Colosa, vemos que, como en otras experiencias del país, empieza a haber una represión como mecanismo para garantizar los procesos de exploración. Una vez se logra desplazar a las personas, viene la utilización de la fuerza pública, claro, que el Estado pone a su disposición como departamento de seguridad. Después, y en el marco de esta fuerza física y pública, está la garantía de la legislación interna, ¿no? Tanto nacional como regional, a estos intereses de megaproducción y de extractivismo. Y por último, una vez que han desalojado a las personas, una vez que han hecho un cordón de seguridad militar, pues lo que hacen es que esos territorios pues queden congelados, ¿no? Y allí se desarrolle todo tipo de extracción. En el ejercicio de Cajamarca, lo que se vio fue una comunidad organizada, una comunidad que entendió que su vocación es agrícola, que su riqueza y su poder está en la defensa del territorio, en la defensa de la tierra. El proceso de Cajamarca también se vio nutrido con un proceso anterior, que fue la consulta popular en piedras, que fue en el 2016, en enero del 2013, y fue lo que le permitió a la comunidad de Cajamarca y a la comunidad de Ibagué darse cuenta de que el pueblo podía no solo organizarse, sino lograr en términos legales detener estas empresas que pues son inmensas, ¿no? Entonces, efectivamente, el municipio de Piedras vota para que no se haga exploración minera en su territorio, y la comunidad casi en unanimidad de 99.2% o así saca a la minera. Lo mismo entonces, esto se vuelve una oportunidad para el pueblo de Cajamarca, ¿verdad? Quiero explicar que es muy importante tener en cuenta que estas luchas que se han ganado en el contexto general de esta guerra ambiental, de este ecocidio, son importantes, pero hay que continuar, porque en el caso específico del departamento del Tolima, lo que pretenden estas multinacionales es adueñarse de la cuenca del río Conveima, ¿no? Y así pasa en los demás departamentos. Entonces, claro, una vez se logran ciertos mecanismos legales frente a una representación jurídica específica, lo que hacen estas multinacionales es cambiar, ¿no? Hay una especie de camuflaje, pero siguen siendo las mismas. País de mierda dedicado para aquellos seres que resisten en contra del atropello. He comprendido que aunque tenemos defectos, nuestra mayor virtud sigue siendo ser insurrectos. Vivía como ciudadana en Ibagué, que es la capital del departamento. Realmente toda esta lucha, digamos, es acompañada desde el Comité Ambiental, que en un principio estaba formado por docentes de la universidad y claramente estaba como las personas de la academia, pero era porque eran los estudiantes que vivían en Cajamarca, ¿no? O sea, eran los estudiantes que vivían en el pueblo y se habían desplazado a la ciudad a estudiar. Entonces, dejar claro que aun cuando es en el contexto de la academia, es un movimiento que surge desde la misma población, ¿no? Este es un movimiento ambiental antes que estudiantil, y el acompañamiento que se hace desde la academia, bueno, fue claro, desde el conocimiento de dar las herramientas técnicas. Incluso el comité logró algo muy importante y fue exigirle a la administración de la universidad que no se prestara ni para hacer los estudios de impacto ambiental, porque claro, sabemos que estos estudios tienen unas cláusulas de confidencialidad, ¿no? Y de conformidad. Entonces, hubo una acción de presión por parte del comité para que la universidad no firmara ningún tipo de convenio con AGA. El comité ambiental vio la importancia no solo de marchar, sino de formarnos y de darle unas bases a esto, ¿no? Y de esa manera se implementó un diplomado en gestión ambiental y territorial gratuito, que estuvo apoyado por la Facultad de Ciencias, por la Biblioteca de Derecho Andía, por la Corporación Grupo Semillas y otros entes. Y esto ha hecho un ejercicio de formación de muchas personas de todos los sectores, y yo creo que esa ha sido la fuerza del movimiento ambiental y el ejercicio que se ha hecho de aprender comunitariamente y salir cada año 5 de junio a marchar. Sí, ruédala. Ese rap fue hecho por unos compas ahí de la universidad y en el marco de la creatividad de cada año para marchar por la vida. Hacer respetar nuestros derechos hacia la autonomía. Es justo y necesario defender lo nuestro en nombre de todos mis ancestros. Por eso protesto, porque esto es molesto ver cómo lo dejan todo descompuesto. Es justo y necesario defender lo nuestro en nombre de todos mis ancestros. Por eso protesto, porque esto es molesto ver cómo lo dejan todo descompuesto. Resistiendo y traspasando marca, defendiendo la soberanía de Cajamarca. Tierra mítica llena de oro y fuego, sin pensarlo en un minuto mi corazón yo te entrego. Suelo de riego, de campesinos, montañas y nevados, esto es territorio andino. Los cogimos sin fraganti, los paracos son pagados por la anglo-cola chanti. Si a la vida, no a la mina, está muy claro que el cianuro es un veneno y contamina. El agua vale más que el oro, la flora y la fauna de Colombia son el tesoro. Para el colmo de males, Uribe entregó nuestras tierras a las multinacionales. Cosa juca combatiendo activamente, luchando sin descanso por cuidar el medio ambiente. ¿Tú qué pensabas que todo acabó? La tierra por dinero no se vende, no. El agua vale más que el oro, entiéndanlo. En nuestro planeta ven, defiéndelo. ¿Tú qué pensabas que todo acabó? Qué bueno ver estudiantes campesinos, indígenas, afros, raizales en el camino y también desde el alma mater y que también faciliten la organización, ¿no? Esto que hablaba, no sé si me puede ayudar ahí, Julián, el falsborda de la acción participativa, ¿no? Esta unión, más bien nunca división entre el ejercicio como colectivo del aprendizaje, del conocimiento y del trabajo con las comunidades, que realmente las comunidades están escribiendo, están diciendo y están incorporando las resistencias. Todavía no hemos hablado de otros tipos de extractivismo y me gustaría pues invitar a la pájara militante que está aquí, trabajadora del hogar, a que nos hable también de otro tipo de extractivismo. Porque hablamos no solo de extractivismo de la tierra, de la minería, del oro, que siguen ocurriendo y siguen pasando, pero hay también otros tipos de extractivismos epistémicos que incluso ahora que estamos aquí, bueno, en Europa nos resuenan porque no nos damos cuenta, pero están ahí en la esquina funcionando. Investigación acción, Orlando Falsborda. Investigación acción, conocimiento local colombiano para enfrentar la explotación minera. Un poco siguiendo lo que dice Violeta, sí es muy importante la articulación del movimiento social. Los pueblos indígenas, desde su cultura y desde sus tradiciones y desde las mismas prácticas de la minga, por ejemplo, que es la organización colectiva y el caminar la palabra, han defendido sus territorios. Pero hay otros proyectos mineros que están en zonas de más cerca al urbano, en territorios donde no hay comunidades indígenas, y esos territorios se han defendido precisamente por la articulación con otras comunidades, como los estudiantes en el caso de Cajamarca, como la sociedad civil en Bucaramanga con el páramo de Santurbán. Y en general es la necesidad de, desde la misma ciencia social, desde el conocimiento, desde la universidad, hacer esa investigación, acción y ir generando un conocimiento que se traduzca en praxis, ¿no? En práctica, en movilización y en trabajo desde la misma calle, en denuncia, para que estas acciones que se están haciendo desde multinacionales, desde el mismo Estado, pues paren y no afecten el desarrollo normal de los territorios. Y bueno, extractivismos múltiples extractivismos epistémicos, extractivismos no solamente en recursos naturales mineros, también extractivismos de agua, de madera, extractivismos incluso culturales, de lenguas, sí, no sé si sí, de la flora, o por ejemplo el Instituto Lingüístico de Verano, que se robó básicamente todo el acervo lingüístico de los pueblos indígenas en Colombia y en América. Entonces, bueno, la lógica de robo y de saqueo a todos los niveles pues ha estado desde la colonia y permanece. Sí, de pronto era en ese sentido que yo quería hacer una pequeña intervención, porque yo sí, mirando como la extracción minera y la extracción del agua, pues si la historia de Colombia es la de la diversidad, y ya Julián y Mabel nos hablaron de la diversidad cultural, también es la historia de Colombia, es la historia de la biodiversidad, ¿no? Colombia es un país hiperdiverso, biodiverso, debería decir, que tiene 45.000 especies de plantas salvajes, que suena como un número muy abstracto, pero si se compara, por ejemplo, con Europa, donde hay 13.000 especies de plantas salvajes, pues se ve como la magnitud como de la biodiversidad en Colombia, ¿no? Y esa biodiversidad es precisamente como el foco de mucha explotación, de mucha extracción y de mucho robo también. Entonces ahí ahora se está hablando como desde hace unos años de una práctica que han denominado la biopiratería, que básicamente se trata de la explotación, manipulación, comercialización de recursos de la fauna y flora para ser utilizados dentro de la industria farmacéutica, sobre todo. Entonces, esta extracción se hace sobre todo en países con gran diversidad como Colombia, pero también en países sobre todo ubicados en el trópico y en el subtrópico. Y bueno, pues como que quería traer como a colación eso, porque pues es un tipo de extracción que de pronto no tiene como, no es tan visible los estragos, que también son nefastos, pues a corto y mediano plazo, pero sí que puede tener unos efectos como muy, muy devastadores más a largo plazo, porque es una como un cuentagota, ¿no? Entonces hay una extracción como constante de organismos que tienen unas poblaciones muy pequeñas dentro de los territorios como sobre todo selváticos y que van como minando el ecosistema y van creando como unas desbalances que pueden a largo plazo como alterar todo el ecosistema, ¿no? Entonces no pasa con la minería, como con la minería que se ve los efectos como devastadores de inmediato, sino que es una cosa como más progresiva y que no tiene además una cara visible, porque además esto se hace pues como es una forma de tráfico, ¿no? Como el narcotráfico, pues es una práctica ilegal que no está, digamos, digamos, respaldada oficialmente por los gobiernos locales y nacionales, pero que sí, de alguna forma, cuenta con unos intermediarios que lo que hacen es hacer lo que se llama unas bioprospecciones, que son como unas investigaciones en comunidades indígenas y en sus territorios para extraer tanto las plantas como el conocimiento alrededor de los usos de esas plantas. Entonces, pues, era eso. Yo soy bastante ignorante en el tema, pero me parecía como importante señalar ese punto, como de ese tipo de extracción que tiene tanto a nivel pues como el de recursos naturales como también de conocimiento. Por supuesto, ignorantes si no queremos saber. Yo no considero que seas ignorante, compañero. Podemos decir que no hemos sido extraídos, casi como succionados. Y de esto tiene más idea Ruth, ¿no? Que tiene el micrófono apagado. No, ahí está. Bueno, compañeros, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo con la apreciación de Samuel y de Violeta en torno a los otros extractivismos. Imagínate que eso, hablamos de la parte mineral. También se puede hablar de la de hidrocarburos, los líquidos, el agua, las represas, y lo más profundo es ese saber ancestral que guarda tantos secretos, tantos remedios, y que de hecho se ha utilizado. Yo creo que uno de los más recientes, de pronto digamos de mediados del siglo XX, fue este estudioso de Harvard, Evan Schuttles, tan conocido y tan pues como mencionado en todo el universo de la antropología de las plantas sagradas y todo, pero que también inició muchos estudios de variedades de caucho resistentes a enfermedades que ayudaron, por ejemplo, a Estados Unidos como la ocupación japonesa por todo este tipo de recursos que ellos extraían para sus industrias también, para sus industrias farmacéuticas. Para todo este tipo de cosas siempre ha estado el extractivismo, yo diría que más que de la parte mineral, también de la parte etérica, del alma y del conocimiento de los pueblos, del conocimiento que tenemos en esa relación tan profunda con las plantas, con que todo está vivo, con que todo es un altar en estas cosmovisiones bonitas de la Amazonía. Quiero que hagamos una especie de suma o una lista de resistencias de primera mano, y tal vez las podemos nombrar con nombre y apellido. Hemos conocido a dos personas como la experiencia de Colombia Despertó, y aquí tal vez si puede hablar Johnny, puede hablar Ruth. Bueno, todos podemos decir un poco desde su experiencia, como la visita de Alicia de la Guardia Indígena y también de Javier, que es un defensor de la tierra, bueno, ¿cómo se llama? Liberador de la madre tierra. Explicar un poquito de qué se trata y, manera más próxima, ¿no? Más humana, como esa apertura y también esa oportunidad de haber tenido como dos personas que están allá en el territorio ahora, que no les tocó el confinamiento acá, menos mal, pero que han vivido también aquí en Barcelona, se salvaron del confinamiento lejos de la tierrita. Bueno, pues compañeros, sí, en esa experiencia de Colombia despertó, hemos tenido la linda oportunidad de sumarnos a algunas causas, ir haciendo redes, haciendo contactos para unirnos a los movimientos que visibilizan desde estos otros territorios la situación de nuestros pueblos, y allí en ese contexto pues hemos logrado encontrarnos con estas personas maravillosas, por ejemplo la guardia Alicia del cabildo Nasa de Caloto Cauca, que es una persona que estuvo en este territorio de acá en bajo un programa de protección, y en el cual pudo compartirnos tantas enseñanzas en el tiempo que nosotros alcanzamos a conocerla, sobre la lucha ancestral que tiene el pueblo Nasa, el pueblo Páez, en todo lo que son los territorios del suroccidente colombiano, estos territorios tan ricos precisamente en recursos como el oro, como la riqueza hídrica, y también, por supuesto, lamentablemente, con el tema de los cultivos ilícitos y ese extractivismo de las plantas, por ejemplo, nuestras plantas sagradas que las vuelven otros componentes. Entonces, estas personas precisamente, y recordamos en este momento que ellos están en unas luchas bastante difíciles. Solamente el día de ayer los compañeros liberadores fueron hostigados, ya con pudieron recolectar como evidencia que les han disparado con proyectiles directamente, ya nada de armas de evasión y lacrimógena, sino que están siendo directamente rafagueados con plomo en algunas situaciones por las fuerzas estatales en este proceso que se llama liberación de la madre tierra. La madre tierra para las comunidades indígenas es mujer, siente el dolor, y la mujer allí se identifica en que es una liberación el poder quitarle a esa madre ese cultivo que le quita sus ríos pequeños, sus riachuelos, sus fuentes de agua, sus animalitos, especies menores. Entonces es un proceso de cortar caña para sembrar comida. Sí, Isabel, quería hablar un poco sobre el Cauca. Se me cortó un momento lo que estabas diciendo, Ruth, pero creo que quedó la mayoría. Se cortó en la grabación, luego miramos si quedó todo. Pero son las cuestiones del directo por streaming desde cada rincón de su casa cuando todos están en pelota. Recibe más cosas en el cuerpo. O sea, descubierto. Así es. Yo quería unirme al tema de los compañeros que nos visitaron aquí en Barcelona, contándonos las luchas que se están gestando en el territorio, y quería pues retomar un poco cómo el movimiento indígena del Cauca nace en el seno del movimiento campesino en los años 70. Digamos que ahí no había una distinción entre pueblos indígenas y la lucha por la tierra campesina, pero justamente a partir de verse como una sociedad diferenciada, que los pueblos indígenas del Cauca dicen: nosotros, si bien necesitamos, estamos luchando por tener también tierra para vivir, nosotros no estamos luchando por cualquier tierra, estamos luchando por tener nuestros territorios ancestrales, los territorios que hemos recorrido desde hace muchos siglos, y desde ahí la lucha campesina se divide. En ese momento pues estaba justamente la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que igual en ese origen, pues ellos empiezan a conformar todo lo que es, hoy conocemos como las asociaciones indígenas en Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el del Norte, y nace, digamos que allí en el Cauca, ese origen de una lucha que se ha ido extendiendo a otras regiones del país. También hay organizaciones indígenas que también desde los años 70, junto con las del Cauca, empezaron justamente a solicitar, como les decía, no tierra al Estado, sino territorio. Territorio que implicaba esos sitios ancestrales, esos lugares originarios por donde los ancestros habían pasado. Y es cuando también se gestiona en el Amazonía una titulación muy importante de uno de los resguardos más grandes del país, que es el resguardo predio Putumayo. Entonces, estas luchas que se han unido desde los años 70, pues yo creo que una oportunidad para los que estamos aquí en Barcelona, para los que nos están escuchando en Colombia y las demás personas que están en otros países, y es que justamente esa lucha que es por el territorio es la misma que se tenía cuando empezó el periodo de conquista. Entonces, ¿por qué la liberación de la madre tierra? Justamente por eso, porque es el territorio con significado, el territorio que es la madre, esa noción del territorio donde está unido el pensamiento, la palabra, la materia, el espíritu, algo que no se puede dividir, no es esa tierra para usufructuarla, para sacar riquezas, es la misma madre. Y yo creo que si algo aprendimos de los compañeros que vinieron aquí, pues yo creo que es eso, es ver qué es lo que estamos teniendo. Y ya lo mencionaba también Julián, porque como todo en este discurso, justamente el contexto de conservar para nos da un sentido también de acercarnos a ese pensamiento indígena de por qué destruir la tierra es justamente destruirnos a nosotros mismos. Entonces, pues eso, digamos que de esas reflexiones que nos traía la palabra de Alicia, queríamos escucharla aquí, desafortunadamente por la agenda, por el coronavirus, por todo lo que implicó la visita de ella y los tiempos que tenía, no pudimos hacer una grabación, pero pues seguramente en otro momento podemos compartirles pues lo que es la voz de una líder, y también igual con el compañero en ASA que vino, Javier. Ahí. Gracias, Mabel, de verdad. Gracias a todos los que están en la mesa por darnos esa palabra dulce y por hacernos otra vez recordar que es la misma tierra, es toda una, integrada, y que estamos conectados también e interconectados a ella si deseamos abrirnos a esa posibilidad también. Ya escucharemos entonces a Alicia, ojalá también a Javier, y desde aquí también enviamos un saludo a todos esos líderes sociales que están ahí dando la lucha y que están poniendo el cuerpo, es decir, están poniendo la tierra, están poniendo la madre. Y por como reflexión así personal, me parece que no seríamos muy responsables si los dejamos solos, si nos paramos solamente desde el ego o desde el yo, desde el sujeto disociado o desde esa ficción, y olvidamos que estamos muy conectados, más de lo que creemos. Entonces, con esta fuerza que nos da nuestras propias autodefensas contra el coronavirus, mandamos ese saludo y esperamos que por allá todos esos saberes y todas esas tierras hagan una gran burbuja para que el gobierno entienda cómo tiene que tratar, para que sigan las resistencias y para que salgan de una vez con todas esas máquinas de la tierra. ¿Podemos terminar con música? Yo tengo un tema. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto.